Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, música de por medio, matecito de por medio, vidrio de por medio, separando media, Ananda Merlo, que está del otro lado en controles, haciendo que todo esto salga como tiene que salir. Lindas noches, decíamos lindas noches, y muy casualmente, la de hoy también tiene ese gustito muy especial, porque hoy arrancó hace aproximadamente una hora, si es que hemos sido respetuosos con los horarios, el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día domingo. Cortito, pero con una programación bien jugosona. Sabemos, época de crisis, seguramente no hubo otros años en los que han habido más días y mucho más espectáculos. También tenemos en cuenta que la mayoría de los espectáculos son gratuitos. Y tiene esa cosita muy... Bueno, ya vamos a comentar algo, ¿no? Pero como para dejar picando la cosa, que tiene ese condimento muy especial que hace algunos años ya viene desarrollándose en la organización y programación del festival, de traer figuras poco conocidas. Sabemos que las celebridades priorizan los grandes circuitos, allí donde hay una moneda también. Lo que queda no es el descarte, sino lo que queda es esta posibilidad de traer gente poco conocida en el ambiente. Siempre decimos que muchos de los que han pasado por el festival han pasado también por aquí, por nuestro espacio, porque yo soy uno de esos que busca también cosas nuevas de gente desconocida. Y bueno, tengo que decir que lo que vamos a escuchar hoy, una pequeñísima selección de todo lo que se programó, fundamentalmente músicos extranjeros, eran desconocidos para mí. Así que una gran sorpresa, como la chica de tapa, la flautista española, María Toro. Eso hay bastante más después. Arrancábamos con esto muy lindo, y como para entrar en calor ya con las festividades ahí cerquitas, hay un montón de discos que han salido ya anticipándose a las fiestas, ¿no? Me gustó mucho esto por la cantante estadounidense, la jovencita, muy joven cantante estadounidense, Samara Joy. A Joyful Holiday publicó Verve Records el 27 de octubre de este año, acompañada por su familia, un coro de cinco integrantes, muchos de ellos, sobre todo su abuelo y su papá, tienen un pasado en lo musical y dentro del movimiento gospel, fundamentalmente soul y gospel, de su ciudad. Y en este último tema de seis que tiene este EP muy cortito, seis temas de Christmas Song, una versión en vivo donde canta junto a Antonio McLendon, su papá, que la gasta el viejito, ¿eh? Linda voz, muy linda voz. Por allá, en el anteúltimo tema, Holy Night, también participa su abuelo, un tío, dos primos y su papá también, ¿no? Goodwill McLendon, que formó parte de los grupos de gospel más destacados de Filadelfia, Desabets, así se llamó o se llama, el grupo de gospel donde participaba su abuelo, Goodwill, y Antonio, que también tocaba el bajo y hacía giras con la estrella de gospel Andre Crouch. Bueno, lindo, ¿eh? Seguramente Samara también cantando en la iglesia. ¿Vieron esa historia tan, tan común y tan particular? Samara Joy, ¿qué dice ella? Cantar junto a mi familia siempre ha sido un momento especial, guardado entre nosotros, pero este diciembre estoy emocionada por compartir ese sentimiento especial con todos vosotros. Estas fiestas me llenan de alegría presentar a mis primeros modelos, la familia McLendon, en una gira de un mes por todos los Estados Unidos. Acompáñenos en un espectáculo que nunca olvidarán, dice Samara Joy. Bueno, segundo álbum para el prestigiosísimo sello estadounidense Verve, de esta jovencita Samara Joy, que apenitas debutó, ya tuvo nominaciones al Grammy. Desconozco, a ver, pará, que la tengo por ahí. Bueno, algunas nominaciones. Bueno, es larga la data que tengo, pero vamos a dejarlo ahí. Samara Joy. A Joyful Holiday publicó Verve Records el 27 de octubre de este año. Lo acompañan su familia, como decíamos recién, el pianista Sullivan Forstner y uno de sus maestros, con quien ella estudió, el guitarrista Pasquale Grasso. Muy bien, ahí se fue. Estamos escuchando de cortinas. En el día de hoy cumpliría años el enorme pianista estadounidense Frank Kimbrough. Nació un día como hoy del año 1956. Falleció el 30 de diciembre del año 2020. Muy joven este hombre. Una pena, un golpe, pero fatal para el movimiento, para el movimiento en general, para la música en general, no solamente para el movimiento jazzero. Lo hemos dicho tantas veces que hemos escuchado su música, el toque celestial, la dulzura, la calidez de la música de Farron Kimbrough es realmente sorprendente, sorprendente. Aquí lo estamos escuchando desde uno de mis discos favoritos. Mirá que hay varios, pero siempre caigo en el mismo. Solstice, publicó Pirouette el 25 de noviembre del año 2016, lo acompañan Chay Anderson en bajo y Jeff Hirschfield en batería. Farron Kimbrough. Además de él, ni día de hoy también cumplen años el cantante Kurt Elling, el saxofonista Phil Goods y el productor Rudy Van Gelder. Estos dos últimos fallecidos, ¿no? Tanto como Farron Kimbrough. Bueno, vamos a escuchar lo que sigue. Bueno, arrancamos con la selección, la pequeña selección que he hecho de algunos de los músicos que participan del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. A las 20 horas estaba pactada en la Usina del Arte. Ese es el lugar bellísimo, un auditorio realmente fantástico, ahí en la capital, ahí en Buenos Aires. Hablamos del pianista chileno Felipe Riveros, en esta oportunidad junto al contrabajista argentino Pedro Giraudo, desde Duets, publicó Mapa Records el 19 de abril del año 2021. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue Duets por Felipe Riveros y Pedro Giraudo, publicó Mapa Records el 19 de abril del año 2021. Felipe Riveros, piano, Pedro Giraudo, bajo. Decíamos hace un momentito que a las 20 horas, hace una hora, prácticamente una hora y media, se abrió el festival con la presentación primero de una banda telonera. ¿Quiénes son estos chicos? La Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, dirigida por el trompetista Mariano Loiacono, una figura destacada del movimiento local. Posteriormente, si no ya, quizá, el pianista chileno nacido en Perú, radicado en los Estados Unidos durante largos años, muy jovencito, emigró a los Estados Unidos para estudiar allá y hacer su recorrido musical y obviamente lograr las armas, ¿no? Las armas necesarias como para construir su arte. Le ha ido realmente muy muy bien, publicó 5 álbumes en apenas 5 años allí en los Estados Unidos con un gran recibimiento por parte de la crítica. Ya de vuelta en Santiago formó su nueva agrupación, recorriendo obviamente los sonidos telúricos, folclóricos locales, pero tiene un toque realmente fenomenal, casi neoyorquino, leí por ahí el toque al piano de Felipe Riveros, me gustó muchísimo. Una mezcla, un recorrido, o por lo menos un intento de recorrido por la senda de Kit Jarre, del gran Michel Petrucciani, también Bill Evans. Felipe Riveros va a actuar, como decíamos, si no lo está haciendo ya, junto a Juan Mayol en contrabajo y Carto Brandán en batería, con composiciones originales recorriendo un lenguaje de jazz contemporáneo, según el propio Riveros ha dicho. Lindo este álbum. Aquí, en este álbum Duets, que es uno de sus 5 álbumes grabados en los Estados Unidos, como comentábamos hace un momentito, arrancó con Driving allá por el año 2000. Su último trabajo discográfico en su etapa neoyorquina fue Metrópolis en el 2005. Pero alternaron también este álbum Duets en el 2001 para piano y contrabajo. En el 2002, Piano Songs, un álbum para trío acústico. 10 Easy Pieces, 10 piezas fáciles en el 2004 para cuarteto saxo alto, y Metrópolis en el 2005, completando aquella etapa en los Estados Unidos. Posteriormente viaja a Santiago, donde está radicado en la actualidad, para proseguir su carrera, formando su propio grupo también y siguiendo editando música. En cuanto a Pedro Giraudo, es un contrabajista argentino, ganador de un Grammy Latino. Se encuentra también encaramado dentro de lo más alto del movimiento jazzero neoyorquino. Este muchacho, que ganó un premio Grammy al mejor álbum de tango en el año 2018, Vigor Tanguero, es el álbum que se llevó aquel preciado premio. Bueno, otros premios también por aquí. Bueno, ha colaborado con Pablo Ziegler, Paquito de Rivera. Pablo Ziegler, el gran pianista, el último pianista de Don Astor Piazzolla, Pablo Ziegler, que la está rompiendo en los Estados Unidos. Pedro Giraudo en contrabajo, Felipe Riveros en piano. Muy bien, arrancó el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires con una edición de apenas poquitos días, hasta el domingo. Bueno, disfrútenlo los que puedan. Gran, gran, gran posibilidad de contar con figuras, como decíamos hace un momentito, desconocidas, por lo menos para buena parte del público. Para mí, confieso que me estoy desayunando con algunos, como por ejemplo lo que acabamos de escuchar. Sigamos. Me gustó mucho esto también, otro pianista brasileño esta vez, al frente de un trío, Antonio Guerra Trío, Rabo de Arraya, publicó Trator 28 de abril de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos de cortinas al pianista estadounidense Frank Kimbrough desde Soltis, publicó Pirouette el 25 de noviembre del año 2016 y lo acompaña Jay Anderson en bajo y Jeff Hirschfeld en batería. Este muchacho nació un día como hoy del año 1956, falleció el 30 de diciembre del año 2020 de un ataque cardíaco, una pérdida enorme para el movimiento. Decíamos siempre, no me voy a cansar de decirlo, bueno, basta, no me den bola a mí, vayan y escuchen fundamentalmente este disco, Solstice. La mano, la dulzura del toque al piano de este hombre realmente asombra. Muy bien, Antonio Guerra Trío, Rabo de Arraya, publicó Trator Music el 28 de abril de este año. Guto Guirti en bajo y Casio Stepperson en batería. Antonio Guerra al piano, chico muy jovencito, estoy buscando la fecha de su nacimiento. No la tengo, pero es un chico muy jovencito, tan jovencito como que a partir del año 2010 empieza a hacerse notar dentro del movimiento. La data dice que empezó a componer para el grupo Zanzíbar en el año 2010. Ese mismo año actuó como pianista y actor en una película, As Mouse, de Meu Filho, En las manos de mi hijo, de, bueno, una cadena local, interpretando a Chopin, Bach y Beethoven. Bueno, posteriormente, algunas becas para estudiar tanto en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, lugar de su nacimiento, él es carioca, y una posterior beca también para viajar a Suecia, donde estudió el arte de improvisar y componer allí en la Örebro Universitet. Eso fue en el año 2011. Muy joven, decíamos, y un recorrido realmente muy, muy cercano a esta fecha, ¿no? Y toda una carrera por delante, porque ustedes habrán escuchado, ¿no? Un toque realmente, así como Rivero decíamos, o decía la data, ¿no? Que tiene, que parece más un pianista neoyorquino que latino o chileno. Antonio Guerra también tiene esa mezcla tan sutil de la música europea, una mezcla de música clásica obviamente también. Digo esto como para un poquito empardarlo con los grupos europeos muy, muy propensos a la mezcla con la música clásica y ligado también a la estirpe yacera original y clásica, pero con ese toque tan, tan personal que lo escuchamos a este disco que me encantó, Rabo de Arraya. Una mezcla también como tiene que ser, ¿no? Con la música local, el jazz, el rock, música oriente y la clásica, como decíamos, ¿no? ¿Qué es esto de Rabo de Arraya? Es el nombre dado a un movimiento de capoeira, en el que ustedes sabrán, es el capoeira. ¿Vieron? Yo jamás fui al Brasil, pero películas, propaganda, ¿ves ese movimiento así de coreografía, como que están los morochos ahí peleando y o haciendo un baile de un movimiento de coreografía tipo danza en la playa? La capoeira, que nació allá por los años A, en donde ellos simulaban, estaban como bailando, pero en realidad se estaban preparando para la guerra. Y los esclavistas decían, déjalo, los morochos están jugando, están bailando, déjalo. Resulta que los tipos estaban haciendo movimientos de lucha, así con un estilo danza, la capoeira. Así nació la capoeira. Y este Rabo de Arraya es un movimiento en donde el capoeirista invierte el eje estirando la pierna para golpear el corazón del otro jugador o el contrincante. Bueno, una analogía que el pianista eligió para bautizar su primer álbum en trío junto a esta formación. Como decíamos, el domingo 5 de noviembre próximo a las 18 horas en la Oficina del Arte se presenta este Antonio Guerra Trío con esta formación. ya cerrando, a las 18 horas arranca, se me ocurre que arranca recién la jornada, pero es la jornada de cierre, ¿eh? El festival culmina el domingo 5. Qué lindo, Antonio Guerre Trío, Rabio de Arraya, publicó Trator el 28 de abril de este año. Lindísimo. Bueno, nos estamos desayunando, ¿eh?, con un montón de gente que a partir de ahora vamos a empezar a seguir, con sus producciones discográficas. Estoy viendo una foto de aquí, de Antonio Guerra, muy jovencito, toca el acordeón también, muy jovencito la percusión, además también. Bueno, el pianista carioca. Sigamos. Músico argentino, ahora Julián Meckler, Vida Útil, publicó Islas Desiertas, 21 de abril de este año. parece que la culpa es señal de luz atrapada en piedad de la sombra y quizás nos volvamos a ver como hundiéndonos más en canciones de amor. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Julián Meckler con Vida Útil, publicó Isla Desierta, un sello de su propiedad, con el que intenta promover a figuras nuevas y desconocidas, tal cual el espíritu del festival, ¿no? Lo publicó Isla Desierta el 21 de abril de este año. Lo acompañan Janet Nesnesian en trompeta, alguien que también va a liderando su propio grupo, también va a actuar en el festival en estos días. Lucas Goicoechea, saxo tenor, Pablo Cavalcini, guitarra eléctrica, Pía Hernández, piano, Federico Isasti en batería, además de algunas voces invitadas como Natalia Spinner, Julia Sanjurjo, Juan Belvis y Fer Fontenla. Voces invitadas. Porque tiene esta cosa, bueno, ustedes habrán escuchado, bueno, las influencias son diversas, ¿no? Particularmente él, en una larga nota que estoy tratando de separar, algunas cositas interesantes para comentar ahora, él comenta esta cosa que este apego al jazz, ¿no? Luego de un recorrido que viene obviamente como un chico tan joven, 31 años tiene, por ahí él dice que un disco de Charly García que le regalaron sus papás, el cassette parte de la religión, fue digamos lo que de alguna manera lo metió en esta cosa, esta locura de escuchar música. Por suerte se decidió a tomar un instrumento, digo por suerte porque yo también de pibe me la pasaba escuchando música, pero no sé tocar nada, el timbre nada más hay que tocar. El chico se decidió por, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Siempre escuchaba rock, pop, jazz y todas diversas músicas, según él mismo dice en una charla concedida a una publicación online. Pero también tenía esta cosa de, posteriormente, ¿no? Con el tiempo, este apego al jazz y la mirada, obviamente, el jazz contemporáneo, como les ha sucedido a todos, pero una vez que entras dentro del movimiento, empezás a interesarte por otras cosas, ¿no? Fundamentalmente por los orígenes. Y fue así que descubrió figuras de la talla de Billie Holiday, de Ella Fitzgerald, voces femeninas, ¿no? Sarah Vaughan, que posteriormente incorpora en algunos de sus discos, como en este, de 8 pistas que tiene el álbum, 4 son con voces cantantes invitadas, 3 mujeres, 3 chicas, un varón. Este chico, compositor contrabajista, graduado en jazz del Conservatorio Manuel de Falla, docente de la Universidad Nacional de las Artes, también, que además también tenemos que decir que el disco también es presentado, solventado, por el Fondo Nacional de las Artes y el régimen de mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Este chico dice, siempre digo que si hago música es como consecuencia de escucharla. En esa línea creo que las influencias fusionaron de manera parecida. Escucho música desde muy chico y mi interés por escucharla fue lo que me empujó a agarrar un instrumento. Podría decir, o por lo menos era lindo, que todo comenzó con el cassette de Parte de la Religión de Charly García que me regalaron mis viejos cuando era chiquito. Explica, ¿no? Digo cassette porque hablo de algunos años, de los 90. Para, bueno, hay gente que no conoce lo que es un cassette, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, vieron un vinilo, jamás habían visto un vinilo. En casa siempre se escuchaba música, de todo tipo. Con el tiempo fue surgiendo una escucha por gusto propio y a todo lo que sonaba ahí se le fueron sumando otras que iba eligiendo. Después, durante la adolescencia, el camino quizás lógico fue entrar al rock progresivo. Me recuerda a mi recorrido también. La música electrónica y de nuevo el jazz, pero con inquietudes nuevas que rápidamente se convirtieron en un interés por ir a escuchar música en vivo y que a su vez alimentó el deseo de hacer más música y también de estudiarla. En algún momento todas estas influencias coincidieron en las ganas de escuchar y producir músicas que sirven como puntos de encuentro para todas esas ideas, y así me encontré con la composición. Bueno, y en esto de componer para unos y otros, dice como parte, como por suerte, perdón, también las influencias las recibimos de personas de carne y hueso, que en mi caso lo fueron muchísimos maestros, colegas y amigos. Componer para otros, o en este caso la idea de componer algo que uno imagina que para los otros pueda resultar estimulante, es un objetivo que orienta mucho del trabajo previo al que hicimos con el grupo para estos discos. En Vida Útil, para cerrar, el álbum que estamos escuchando, que acabamos de escuchar, hay una influencia importante de la canción de autor. El proyecto empezó como una idea para darle continuidad a la música que hacíamos con el grupo durante una época en la que había estado trabajando con distintos cantautores amigos, y al momento de pensar en cómo iba a ser el proyecto, la asociación fue casi inmediata. El sexteto hasta ahora viene siendo una especie de laboratorio donde explorar distintas relaciones entre música improvisada y escrita. Los disparadores por lo general son como problemas que me invento para resolver colectivamente. En este sentido, sumar cantantes al ensamble fue un problema interesantísimo. Bueno, y más, hay más, pero mucho bla bla, compañero. Julián Meckler. Julián Meckler con Vida Útil publicó Isla Desierta el 21 de abril de este año. Bueno, ya mencioné la banda por ahí, pero bueno, el sábado 4, el próximo sábado 4 a las 21 horas, en el Centro Cultural San Martín, sala 3, se presenta con su banda. Janet Nenecian en trompeta, Lucas Goicochea, saxo, Pablo Cavalcini, guitarra eléctrica, Pía Hernández, piano, Federico Isasti, batería, voces invitadas, Natalia Spinner, Julia Sanjurjo, Juan Belvis, Fer Fontenla. Bueno, fue grabado el 21, no, fue publicado el 21 de abril de este año. Bueno, fantástico. Sigamos, ¿cómo andamos de hora? Uf, mucho bla bla, compañero. Sigamos, sigamos. La chica de tapas, pero qué lindo como me gustó esto. Otro descubrimiento, otra sorpresa enorme, la flautista española gallega María Toro. Fumé publicó Jazz Activist el 16 de octubre del año 2020. Thank you. Perdón, es que no. No se puede. No, yo no puedo, en serio. Dios. Ay, ¿qué hacemos? Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este álbum de alguna manera cierra una trilogía que comenzó allá en el año 2009, cuando ella pasa a integrar Flamenco Son Rut, una compañía internacional de flamenco en Zurich, para posteriormente, allí donde comienza a componer algunas de los temas que posteriormente va a grabar en Nueva York. Cruza el Atlántico, empieza a formar parte de la escena del flamenco y el jazz de Nueva York, para posteriormente recalar en Río de Janeiro, donde absorbe toda la movida local, por supuesto, ¿no? Culturas, tres culturas absolutamente diferentes, contextos absolutamente diferentes, que van dando forma a su música, que de alguna manera se plasmaron en tres álbumes. Contraluz, que graba en el año 2014 con algunos renombrados músicos locales, que no los nombra aquí la data. Aralás en el 2017. Ya en Brasil, en Río de Janeiro, con la enorme participación del Meto, y este Fumé del año 2020, que significa humo en gallego, y es un poco la vuelta a los orígenes, una trilogía creativa, dice ella, en la que se retroalimentan experiencias y aprendizajes. En otra parte, en una larga nota que también extraje algunas cositas, dice que, bueno, le recuerda un poquitito a los recuerdos de la infancia y las cocinas de leña cerca de las que pasó sus primeros años, su abuela también, seguramente una imagen muy, muy familiar, su mamá, su abuela preparando el fuego de la cocina de leña para cocinar, ¿no? 10 temas, ¿no? 10 temas compuestos por la enorme flautista, y algunas de las cositas extraídas de una entrevista de una popular publicación online española. ¿Qué te ha llevado, le pregunta musicalmente hablando, de Nueva York, y qué de Río de Janeiro? ¿En qué forma te han influenciado estas dos culturas musicales? María dice: de ambas ciudades me he llevado infinidad de experiencias e intercambios musicales con artistas de muy diversas culturas, y esos años de vivencia han sido definitivos para lo que es mi música hoy. De Nueva York me ha llevado la multiculturalidad, tener la oportunidad de relacionarme con músicos de muchas escuelas diferentes. Allí aprendí a saltarme las barreras de las etiquetas y hacer música de una manera más libre, sin pensar en las fronteras. La experiencia en Brasil también ha sido fundamental para mi carrera. Allí me inspiré muchísimo con todo lo que evoca ese país, su musicalidad, colores, fauna, naturaleza. He aprendido mucho a tocar intuitivamente y a compartir música con personas de la calle, sin formación, con una intuición abrumadora que aplasta cualquier teoría. Ese proceso de intercambio ha sido muy enriquecedor y me ha abierto mucho la cabeza para mis composiciones. Bueno, dice, en otra de las preguntas, dice: en esta ocasión, además de la flauta y la pandereta, hacé las voces en uno de los temas, un tema de raíces claramente gallegas. ¿Volveremos a escuchar tu voz en un futuro, tal vez en más de un tema? Y ella dice: en esta ocasión he tenido la osadía de cantar una melodía tradicional de Galicia que me cantaba mi abuela cuando yo era una niña. Es una melodía que nace muy fuerte dentro de mí y que representa mi infancia, mis raíces, porque mis primeros contactos con la música fueron a través de la pandereta y el folclore de mi tierra. Por eso he sentido la necesidad de cantarla en este disco, que representa un cierto sentido de reencuentro con mis orígenes. Cuando canto tiene que tener una justificación, tiene que haber algo que me lleve hacia ello, como ha pasado en este caso. Yo me dejo llevar, así que seguiré cantando mientras tenga el impulso de hacerlo. Fantástico, ¿eh? Fumé, humo, por María Toro, publicó Jazz Activists el 16 de octubre del año 2020. La acompañan David Sánchez, Sancho, en piano y voces, Toño Miguel, con trabajo y voces, Andrés Litwin, batería, el gran pianista Chano Domínguez, Miron Rafaelovich, en trompeta y fliscornio, Sayan Fati, batería y palmas. Lindísimo. Esta chica se presenta mañana, 3 de noviembre, a las 21 horas, en la Usina del Arte de la Capital Federal. Muy bien. Lindísimo. El siguiente participante, también argentino, un trío de músicos argentinos. Por acá cerramos este bloque con artistas que se presentan en el festival. Cerramos y con otro Fabricio Bosso, el trompetista italiano. Pero ahora, ya Nicolás Gersberg, trío Jazz Online, lo publicó el 1 de agosto del año pasado, 2022. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchábamos Después de la lluvia, por Nicolás Welshberg Trio, publicó Jazz Online Sessions el 1 de agosto del año pasado, 2022. Lo acompañan Pipi Piazzolla en batería, Mariano Silva y contrabajo. Esto fue grabado en vivo en un boliche del barrio de Palermo, en Buenos Aires, el Borges, 1975, y transmitido vía streaming. Tal es el espíritu de esta iniciativa que... Se me ocurre que quizás haya nacido en época de pandemia, pero muy buena iniciativa de transmitir online, vía streaming, los recitales que allí se realizan. Estaba tratando de buscar por aquí cuáles son la Asociación Argentina de Amigos del Jazz, eso. Son los auspiciantes. Bueno, esta gente se presenta mañana, viernes 3 a las 19, en el Salón Dorado del Teatro Colón. Con música en piano solo, el pianista en piano solo, no con el trío, con música de Charlie Mingus. Bueno, muchísimos premios, un recorrido fenomenal. Este hombre ha recorrido el mundo con su música, ha tenido reconocimientos también, no solamente a nivel local, sino a lo largo de todo su recorrido en el exterior. 6 años tenía cuando ya tocaba el piano con fluidez, y a los 12 recibió su diploma de profesor superior de piano, teoría y solfeo. 12 años. Qué bárbaro. Bueno, ha participado como compositor y arreglador de reconocidas bandas como la Camerata Bariloche, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, ensamble de cámara, sinfónicas, big bands, tanto en Argentina como en Europa. También ha compuesto bandas sonoras para cortos y largometrajes de cine. Y una enorme cantidad de premios a destacar. Premio Gardel al primer álbum de jazz 2014. Al mejor álbum de jazz 2014. Por Vértigo. Y premio Gardel al mejor álbum de jazz y Gardel de Oro 2012 por Piazzolla. Con Scalandrum, que recordemos, a la sazón, el hombre es pianista estable de la banda que le diera el baterista, el nieto de Don Astor Piazzolla, Pipi Piazzolla, Scalandrum. Premio Conex 2005, como una de las 100 figuras de la música popular argentina. Premio Conex de Platino 2015, como mejor grupo de jazz de la década, junto a Scalandrum. Ha sido nominado en el 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, al Latin Grammy por diversos trabajos. En la actualidad participa de Scalandrum y además del quinteto de la Fundación Astor Piazzolla. Fantástico, Nicolás Welshberg. Muy bien, sigamos. Qué hora, mamita querida. Bueno, algunos colados fuera de... Esta gente no está en el festival, Pero bueno, Jocelyn Gold, la guitarrista canadiense Jocelyn Gold, publicó bajo el sello Jocelyn Gold Music el 13 de octubre de este año. Sonic Bouquet la acompañan, bueno, una serie de músicos que ya vamos a mencionar apenas termine de sonar. Sonic Bouquet por Jocelyn Gold. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Jocelyn Gold. Sonny Bouquet publicó Jocelyn Gold Music el 13 de octubre de este año. La acompaña su profe, Randy Napoleón, en guitarra, Virginia McDonald, en clarinete, Ronnie Whitaker, bajo, Quincy Davis, batería, y Will Bunis, en piano. Esta chica, muy jovencita ella, que tiene un sonido muy, muy, muy particular, muy arraigado al estilo tradicional de los guitarristas de ellas, con un estilo muy depurado, sin artilugios, sin petardismo, sin pirotecnia, lo justo y necesario. Tiene un toque realmente y un estilo realmente fascinante. Una carrera también meteórica la de esta chica que debutó con... ¿dónde lo tengo? Elegant Traveler en el año 2021, que ganó el Juno, que es el equivalente al Grammy. El Juno es el Grammy canadiense. Y ha sido calificada por el CEO de la empresa que le provee las guitarras, ¿no?, como la líder de la próxima generación de grandes guitarristas de jazz mainstream, un tal Howard Paul, CEO de la Benedetto Guitars. Y bueno, ese fue el álbum debut, álbum del año, Juno, premio Juno 2021, álbum del año. Le siguió el Golden Hour, el segundo álbum, al año siguiente, fíjate, y este último, 2023... El disco que escuchamos recién, Sonic Bouquet. Tres álbumes en tres años y una carrera, pero realmente tremendamente ascendente y meteórica. La de esta jovencita que además es profesora y directora del departamento de guitarra del Humber College de Toronto. Bueno, algunas cositas más, pero ya estamos muy sobre la hora. Jocelyn Gold, muy bien. Nos quedan dos nada más. Este muchacho, acá, vea que lo saque. Este chico, guitarrista, bajista, percusionista, londinense, Johnny Wickham, con Terra Boa, música, otro que ha estado por el Brasil y quedó prendido de la cultura de la música brasileña. Terra Boa publicó Fresh Sound Records el 7 de julio de este año. Thank you. Mis influencias para esta música, para la música de este disco, dice Johnny Whitman, bajista, guitarrista, percusionista, mandolinista también, eran tan amplias que tenía que haber algunos elementos, aparte de mi brillante banda, que lo mantuvieran todo unido como un sonido cohesivo. Así que, fundamentalmente, esta es mi carta de amor a los muchos y bellos ritmos afro-brasileños que he estudiado en los últimos años. Terra Boa significa buena tierra en portugués, con respecto al vibrante y fértil paisaje musical de Brasil. Tierra buena que ha alimentado el crescimiento de mis propias ramas musicales a partir de raíces fuertes y profundas. Los ritmos están fuertemente influenciados por las tradiciones rítmicas afro-brasileñas que, junto con la armonía y la improvisación del jazz contemporáneo, forman la columna vertebral de esta música, dice el bajista londinense Johnny Whitman. Además de, bueno, su brillante banda, 10 músicos que no los vamos a mencionar, porque además ya estamos sobre la hora. Nos vamos a ir con esto, que es una pena que no tengo tiempo para comentar algo más de Fabrizio Bozzo, que se presenta en el festival que comenzó esta noche. Fabrizio Bozzo, el trompetista italiano, en esta oportunidad junto al saxofonista también paisano italiano Rosario Giuliani. Connection, publicó Warner Music Italy el 15 de octubre del 2021. Lo completan la banda, completada por Marco Valeri en batería y órgano Hammond, Alberto Guerrisi. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. No deje de esperar la programación del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó esta noche, termina el domingo. Las cortinas en el del día de hoy, el pianista estadounidense Frank Improv con Solstice, recordando el día de su nacimiento y lamentando su muerte el 30 de diciembre del año 2020. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Qué apurado que estoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.